mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Hola gente, estamos nuevamente tejiendo resistencias desde la radio aquí en La Cabuya. Y hoy en cabina vamos a acompañarles Leo, Lidia, que se suma a esta familia cabullera, y Génesis. Y le mandamos un fuerte abrazo a toda la gente rebelde que nos sintoniza en esta frecuencia. Y mandamos saludos a la gente que nos sigue en Facebook, donde nos pueden encontrar como La Cabuya. Recuerden que pueden enviarnos audios de WhatsApp al 83053777 para tejer con nosotros este espacio. Hoy en La Cabuya vamos a compartirles información sobre la lucha en contra de la expansión piñera que movilizó a más de 500 personas en las calles de San José bajo el lema "Minería y piñería son la misma porquería". Y también tendremos una nota de afectividades y activismos sociales, ya que ese fue el tema de discusión en un espacio convocado por el módulo de psicología comunitaria de la UCR. Pero antes empezamos con las noticias cabulleras, compartiéndoles alguna información sobre lo que ha pasado en estos últimos días. El 15 de mayo se conmemoró el Día de las Personas Agricultoras. Esta es una fecha importante para recordar las luchas de las familias campesinas que defienden la producción local frente a grandes transnacionales que están amenazando nuestra soberanía y seguridad alimentaria. A la defensa de la agricultura local campesina se suma también la lucha en contra de la expansión de monocultivos como la piña y la defensa de la semilla criolla, la lucha en contra de los transgénicos y el llamado a dejar de envenenar nuestros ríos y tierras con agrovenenos y muchas otras exigencias. Todas estas voces de resistencias se unen para defender formas de producción que sean realmente sostenibles y amigables con el ambiente y las comunidades. Hoy en La Cabuya queremos compartirles este mensaje de don José Oviedo, un líder campesino que alza la voz en el marco de este Día de las Personas Agricultoras. Mi nombre es José Oviedo Chávez, soy agricultor y más que todo campesino. Vivo en San Antonio de Escazú y como productor y campesino siempre soy muy inquieto y participo mucho en la dirigencia campesina. El Día del Agricultor es una celebración que nos identifica como pueblo, se conmemora en todos nuestros pueblos rurales y ahí es una de las formas de visibilizar nuestra cultura como pueblo, de hacer un alto en el camino y pensar en lo importante que es para la sociedad, la figura del agricultor en su trabajo tiene una gran responsabilidad y es la de sostener la alimentación de un pueblo bajo su trabajo en la producción. Para las personas que nos escuchan, la forma de apoyarnos es comprando lo que nosotros producimos. Y aquí tenemos un mercado auténtico de nosotros, como las ferias del agricultor. Y cuando van a los mercados tradicionales, preguntar, porque ahora hay muchos productos importados, preguntar el origen de esos productos y comprar los de nosotros. Esa es la forma concreta en que nos apoyan. Este 15 de mayo invitamos a todas las personas para que asistan a las ferias. Es un día domingo donde hay ferias en muchos lugares, pero también quiero decir de que esperamos de parte de la gente del gobierno de que no solo se acuerden de nosotros un 15 de mayo, sino que se acuerden en sus gestiones de políticas a favor de nosotros. Y a propósito del 15 de mayo, Día de las Personas Agricultoras, justamente en esa misma fecha se realizó una gran marcha contra la expansión piñera. Más adelante en el programa tendremos información precisamente sobre esa actividad. Durante la marcha se interpusieron dos acciones legales contra dos decretos que lesionan la agricultura indígena y campesina en beneficio de grandes compañías y empresarios de la agroindustria. Los decretos en cuestión son para el registro de variedades de semillas y para el registro de agroquímicos. Al respecto del decreto sobre semillas, las personas demandantes lo consideran inconstitucional porque podrían implicar la inscripción de variedades locales, tradicionales y criollas de semillas en un registro de variedades comerciales.

todo, ¿verdad? Toda la diversidad en su complejidad. Entonces, di, la verdad ha sido bastante inspirador. Esto me ha hecho más fuerte, me ha empoderado muchísimo. Me expreso libremente de mi sexualidad y si yo tengo que expresar que yo soy una persona homosexual que sufrió discriminación, lo hago y lo voy a decir con mucho orgullo y voy a decir: esto me empoderó. En México, diversos sectores se movilizaron clamando un alto a la violencia y asesinatos contra los y las periodistas. Esto a partir del reciente asesinato de Javier Valdés, un periodista mexicano que se especializó en investigar temas vinculados con el crimen organizado y sus lazos con las altas esferas gubernamentales e incluso empresariales. La información de este país nos lo comparte Sandra Luz Cruz de Radio Guayacocotla. Asesinan al periodista Javier Valdés. Jesús Javier Valdés Cárdenas, fundador de la revista Río 12 y corresponsal del periódico La Jornada en México, fue asesinado el lunes pasado en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con información de testigos, al salir de su trabajo ya estaban esperando a Javier. Le quitaron su carro y le dispararon varias veces. Javier Valdés es el sexto periodista asesinado en lo que va de 2017. El pasado 2 de marzo, fue asesinado Cecilio Pineda Brito, periodista independiente en Guerrero y colaborador del periódico La Jornada. El 19 del mismo mes, en Veracruz, asesinaron al columnista Ricardo Monluy, director del diario El Político. 4 días después, el 23 de marzo, mataron a Miroslava Breach, reportera del periódico La Jornada. El 14 de abril fue asesinado en La Paz, Baja California Sur, Maximino Rodríguez, y el 2 de mayo, Filiberto Álvarez, reportero de una radio de Morelos. A principios de mayo, Javier Valdés publicó un reportaje con el título El compadre del Chapo, su peor enemigo, donde contaba cómo Damaso López Núñez había ayudado a Joaquín el Chapo Guzmán Loera a escapar del penal de Puente Grande en Jalisco. La indignación nuevamente en México por el asesinato de Javier Valdés, el sexto periodista asesinado en este país solamente en lo que va de 2017. Este 16 de mayo, la revista Río 12 publicó al final de su editorial: no tenemos ninguna duda. El origen del crimen de Javier Valdés está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico. No sabemos de qué parte, de qué familia, de qué organización provino la orden, pero fueron ellos. Esperaríamos del gobierno estatal y del federal que se abocaran a investigar y castigar este crimen, pero sabiendo el destino de la mayoría de los casos, sin muchas esperanzas de que hagan justicia. ¡Qué pena por nuestra sociedad! ¡Qué dolor de país! Sintonizando con el mundo de los vivos desde Radio Mictlán. Dedicada a todas las compañeras y hermanos periodistas en la línea del fuego. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueven montañas. Búscalo, búscalo. Yo quiero la verdad. desapareció. Soy la mujer que por su vida peleó. Soy la estudiante que cambia las reglas. Soy la normalista que se manifiesta. Soy chatina, soy mazateca. Soy el testimonio de la naturaleza. Digo la palabra que llora la tierra. Palabras que me desencadenan. Estoy tan decepcionada y es que no te creo más. Si ya me lo prometiste, yo quiero la verdad. Humito, humito, humito de copal. Humito, humito, yo quiero la verdad. Y van pasando las horas y es que no puedo respirar. Me cansas mucho desvelo, pares que penando estás. Llevan tus palabras, palabras con alas, mensajes de viento que mueven montañas. Llevan tus palabras, palabras con alas, tus pensamientos que mueven montañas. Luchas justas y dignidad. El Humedal Nacional Terra Basierpe es una zona de increíbles riquezas naturales al sur de Costa Rica. Constituye el manglar más grande del territorio nacional y hoy está siendo amenazado por la brutalidad que sostiene hace décadas la actividad piñera en nuestro país. El impacto de la expansión del monocultivo de piña está devorando bosques, ríos y comunidades, dejando despojo y destrucción ambiental a su paso. Por eso, el 15 de mayo, más de 500 personas salimos a protestar en las calles de San José para denunciar con nuestras consignas que piñería y minería son la misma porquería. La marcha recorrió varias calles de San José, desde el Museo Nacional, pasando por el Ministerio de Ambiente y Energía y la Asamblea Legislativa. Las personas afectadas por esta nefasta actividad agrícola denunciaron la destrucción social, ambiental, económica y de salud que se ha profundizado en sus comunidades. Y a la actividad se sumaron personas de diversas zonas del país, entre ellos vecinos y vecinas de Milano y El Cairo de Siquirres, Guásimo, San Ramón, Palmares, Golfito, Finca Changuena, Finca Terraba, Longomay, Pérez Celedón, entre otros. El reporte de esta gran marcha nos lo comparte nuestra compañera Jules Gisler en la siguiente nota. Laili, mucho gusto. Yo vengo de la comunidad de Talamanca y el día de hoy nos hemos reunido todos porque estamos haciendo una marcha en contra de las piñeras, que las piñeras en Sierpe, porque en Sierpe hay un lugar donde hay esferas y eso es patrimonio, ¿verdad?, de los pueblos indígenas. Entonces eso es una manifestación para decirle al gobierno, al ministro, que tiene que detener estas piñeras porque esos son monocultivos, esos atentan contra la salud de los pueblos, de la comunidad. Buenas tardes, yo soy Julio Alfaro, soy del Bloque Verde. Acá encargado de lo que es la coordinación de transporte, logramos que comunidades indígenas de Terraba y Boruca, así como los pueblos de Finca Changuina, Finca Terraba, partes de Palmar Sur, Pérez Celedón, lograron movilizarse hasta acá a San José a apoyar esta marcha. La verdad estoy sumamente feliz de ver tantas personas, muy alegre de ver que todavía las personas tenemos interés en defender el medio ambiente. Mi nombre es Xiomara Maroto Sánchez, yo soy de la comunidad indígena de Boruca, zona sur. Estamos acá para intentar frenar un poco las acciones de la expansión piñera y nosotros somos testigos de lo que está sucediendo con Buenos Aires y Pérez Celedón porque somos vecinos de ellos y estamos conscientes de todo el daño que han hecho y a los pueblitos que viven alrededor de Buenos Aires, como San Carlos, que viven como en un domo alrededor de extensiones de piña, de kilómetros de piña. El pueblo se perdió, por decirlo así, y nadie hizo nada. Cuando volvieron a ver, ya no tenían ni jardines ni árboles, era pura piña por todo lado. Preocupados también por el Terra, porque en el Terra hace 15 años se veía un camarón, ahora no se ve nada. Es increíble ver la destrucción que ha arrasado el Pindeco en Buenos Aires y con el Terra, que el Terra sirve de desecho para todo, ¿verdad? Y preocupados, y aquí estamos, la voz indígena haciendo la diferencia, ¿verdad? También, y apoyando al Bloque Verde también, y muy orgullosos, muy felices de estar. La marcha se ha desarrollado muy tranquila, muy bonita, nos han tomado en cuenta, y los indígenas somos callados, pero no tontos. Aquí estamos defendiéndonos y tratando de que se haga un cambio, tratando de que la gente tenga conciencia de que esto es un daño para todos. Estamos en estos días recibiendo arena del Sahara. Si no nos defendemos, vamos a recibir químicos, no del Sahara, sino de Costa Rica, de Sierpe, de Buenos Aires, de todo lado. No va a ser arena, va a ser veneno lo que nos va a caer encima. Entonces todos, por favor, despertemos, hagamos conciencia, luchemos, porque esto no es para nosotros, es para nuestros hijos. Hagamos la diferencia, por favor, costarricenses, que hay mucha gente que no sabe lo que está pasando, hay mucha gente que nos cree locos porque estamos acá haciéndonos sentir, porque creen que esta gente que solo conservacionistas, no, esto no es de los conservacionistas, esto es de todos, de todos, de todos, de todos. Carlos Herrera, Cotraosa, de Zona Sur, Finca Terra. Que se respeten las esferas precolombinas y decir no a la piñera. Ya es bueno que deje de atropellarnos tanto. Los campesinos, también somos seres humanos. No solo los millonarios tienen derecho. Nosotros queremos tierra para trabajar y trabajar en armonía con el ambiente, que es lo más importante. Mi nombre es Elías Domínguez Vega, vengo de Finca 9, de Palmar Sur, de Osa. Venimos a hacer la marcha con el fin de ver si el gobierno logra controlar un poco el desorden que hay con tanto ingreso de empresas que traen al país cultivos que al fin y al cabo es una contaminación. O sea, esos químicos que aplican a los cultivos al final mueren. Me llamo Jessica, también soy de la comunidad indígena de Boruca. Estoy aquí apoyando al Bloque Verde también porque quiero que tengamos un país sano, libre de químicos. Por otro lado, como indígena de la reserva, esta reserva, todo este humedal, Terra Basierpe, es tierra que nos pertenece a los borucas, es tierra de indígenas y creo que todos deberíamos estar aquí defendiendo porque todo esto es patrimonio de la humanidad. También darle un mensaje, ojalá que muchos miembros también indígenas nos escuchen, de mi mismo pueblo, gente que no sabe qué es lo que está pasando, darles el mensaje de que se unan, de que investiguen cuál es el problema y apoyen esta gran campaña que se está haciendo. Bueno, gracias por la oportunidad. Vengo representando la Red Sancaleña de Mujeres Rurales. Es una organización que defiende las semillas, el ambiente, todo esto que nos están devastando con químicos, por el capitalismo tan grande que no hay manera de satisfacerlo. Entonces se están destruyendo todo esto que nosotras protegemos. Venimos desde, hay gente de San Carlos, hay gente de Los Chiles, de Upala, y desde las 3 de la mañana salimos de allá, estamos acá. Mi nombre es Matilde Gómez Bolaños y soy la representante de la Red Sancaleña. Mi mensaje es que nos unamos. Esto es nuestro, los que están en el gobierno fueron elegidos, buenos o malos. Se eligen cada 4 años, esa es la opción que hay aquí y los podemos quitar. Hola, mi nombre es Stephanie Valle. El mío, Kendi Sevilla. Estamos representando a Huespra. Huespra es una organización que lucha por los derechos de los animales y del ambiente. Y como guía me da una vergüenza muy profunda tener que decirle a los turistas que vienen a un país verde que el gobierno le vale un carajo, no solo el ambiente, sino el patrimonio arquitectónico de este país. Se me cae la cara de vergüenza de tener que recibir a los turistas que vienen con esta idea engañada de que el gobierno está protegiendo el ambiente. Mi nombre es Alejandro García Valerio, soy del Cantón de Desamparados aquí en la Meseta Central y hoy nos presentamos aquí esta manifestación para apoyar la lucha de todas las organizaciones y las comunidades de la zona norte, la zona sur, en realidad de todo el país que en este momento están afrontando problemas ambientales. Nosotros somos una asociación ASECODES que estamos en la lucha porque no se urbanice una zona de amortiguamiento de una loma protegida que tenemos aquí a 6 kilómetros del centro de San José, que se quiere urbanizar y que por eso hemos emprendido la lucha hace alrededor de 6 años y estamos hoy aquí presentes para motivar a todas las organizaciones para autoapoyarnos en esta lucha que estamos dando, porque el gobierno no está respondiendo. El gobierno nos prometió que iba a hacer muchas cosas a favor del ambiente y más bien ha sido todo lo contrario. Ha sido de promover el urbanismo, promover la expansión piñera y otros monocultivos, y nosotros por eso nos presentamos hoy aquí, para decirle que las organizaciones sociales, formales y no formales, ecologistas, ambientalistas y no ecologistas y no ambientalistas, estamos porque queremos que todas las leyes ambientales de este país se respeten y se hagan valorar en su real dimensión. Seguimos aquí en La Cabuya tejiendo resistencias y las luchas comunitarias, que es el tema del que hablamos en este programa, en defensa de derechos humanos y del medio ambiente, son impulsadas por personas comprometidas que disponen de su tiempo y energía para fortalecer estas causas tan importantes. Estos procesos de organización son fuertes y a veces desgastantes, por lo que es importante hablar sobre las emociones y afectividades que tienen un gran peso en los procesos de organización comunitaria. Además, sobre este tema se discutió en el foro Afectividades y Activismo Social, organizado por el Módulo de Psicología Comunitaria de la Universidad de Costa Rica. Hoy en La Cabuya les compartimos algunas reflexiones que surgieron en este espacio. Trabajar el tema de las afectividades sin dejarnos sentir sería seguir hablando de racionalidad, ¿verdad? Como por ahí creo que hay que como que ir dándose cuenta, ¿no? Y quitándose un poco de esquemas también, a permitirse sentir. ¿Cómo trabajar las afectividades en los espacios? La importancia del abrazo, la importancia de compartir lo que sentimos, el hecho de que es mentira que nosotros llegamos a un lugar y dejamos el corazón o dejamos todas las emociones que traemos. Ahí están, nos acompañan. Cuando estamos en esos procesos, también estamos trayendo el que somos, una historia de vida, para crear también una historia colectiva. Yo pensaba ahora, estaba viendo otro arte, pensaba, es más, vi una entrevista ayer del compañero periodista asesinado ayer en Sinaloa, una entrevista que le hicieron en Telesur, donde le hablaban sobre su miedo, sobre cómo hacían en ese ambiente de amenaza. Y realmente no podía dejar de tenerlo aquí, martillándome, pensando en todo esto. Nadie está curado del miedo y de la angustia. Entonces aquí hay un tema importante, porque el asunto no es intentar negarlo, sino comprenderlo y sobre todo procesarlo y elaborarlo en conjunto. Nacho decía, ¿verdad? Como hablaba de esto del miedo y del terror, y es uno, son de los sentimientos que promueve el sistema, porque el sistema lo que quiere es que vivamos con miedo, que vivamos con terror, y a partir, y eso lo introducen desde la violencia estructural, ¿verdad? Desde la mayor criminalización a la protesta, por ejemplo, o de toda esta parte de la militarización, o la guerra contra el narcotráfico, o la guerra contra el terrorismo, y nos dan miedo tantas cosas que hasta sentir nos da miedo. Yo le pregunto, bueno, ¿por qué luchamos? Y digo, bueno, si queremos entender algo de esto, si queremos sentir sobre esto, deberíamos, por ejemplo, habernos hecho presentes ayer en la manifestación en contra de la piñería, ¿verdad? En contra de la expresión piñera, que llegaron personas de la zona norte, llegaron personas de la zona sur. Y ahí se puede sentir cuáles son esos afectos y cuáles son esas emociones y qué es eso de lo que esa gente le motiva a ir a luchar, que vienen desde 4 horas, 5 horas en bus desde la zona sur para llegar aquí a una manifestación de 3 horas para después volver a agarrar el bus, mentira, para después de la manifestación irse a casa presidencial, agarrar el bus y devolverse otra vez 5 horas hacia la zona sur. No es gente que se opone al desarrollo y se opone, ¿verdad? Es personas que están sintiendo lo que significa una artillería. Por eso nosotros desde aquí es muy sencillo decir, ah, bueno, hay una manifestación, hay un montón de gente, pero no se sabe, no escuchamos a veces, ¿verdad? Como esas historias y lo que contrae, lo que contienen esas historias. Formas violentas de comunicarse que tenían algunos compañeros, me decían, no malinterprete, Mariana, usted ve las cosas de esa forma porque usted es feminista. Y como usted todo lo ve así, no porque efectivamente estuviera pasando. Y así entonces me enredaba. A veces yo no sabía si era demasiado crítica por ser feminista o si en serio me estaban violentando. Fue entonces cuando aprendí una cosa, a golpes, ¿verdad? Un poco paradójico. Y fue, si se siente algo como violencia, es violencia. Si se siente que hay acoso, es porque lo hay. Y si tiene ganas de irse, es porque debe hacerlo. Dejar hablar al cuerpo y dar lugar a aquello que nuestros saberes tienen, ¿verdad? Sobre nuestros propios cuerpos. Salvarnos de estas violencias que no tendríamos por qué aguantar. Fueron las ancestras, también antes de las feministas incluso, las que pensaron desde lo afectivo, las emociones y los sentires, aun cuando actualmente pueda existir una apropiación de estos saberes por parte de los cuerpos hegemónicos. Evidentemente, hablar de lo personal implica situarse como subalterna y decir cuáles son las violencias que vivimos las mujeres, por ejemplo, en espacios partidarios y activistas, y esto nunca es algo feliz, siempre causa incomodidad. Yo me estoy abriendo, quiero que toda la potencia de mi madre tierra me pegue fuerte, me pegue adentro. Cúrame para que te dé vida siempre. Vamos rompiendo las cadenas de la mente. La pacha mamá lo siente. Dale hasta tu curandera presente. Yo tengo el canal abierto, estoy ardiente. Tengo la sangre que me hierve bien caliente. Es la combinación. Y a propósito de afectividades, escucharemos música inusual, mágica y de raíz. Se trata de Tonolec, Diego Pérez y Charo Bogarín, la mujer que canta con una voz que nos hiere con el filo de una garra de yaguarete, que nos recuerda que tenemos una casa con techo de paja. Tonolec en la cabuya. Perdida en la niebla y tu sangre en mi piel.